me llamo Nicolás, soy de aquí de Talcahuano. Y el Estado ha sido criminal en todo su actuar, según mi parecer, desde que no respetaron el toque de queda, básicamente una falta a la ley y debería ser sancionada con un OTM. Nunca amerita arresto a menos que te sorprendan en algún ilícito, en algún crimen o en algún delito. Y partiendo por ahí, hacia todo lo demás ya fue nefasto. Y básicamente lo que están haciendo es disparar a la gente que está o que deberían proteger de los que realmente están violentando, saqueando y haciendo vandalismo con nuestra naturaleza, con la Pachamama. Para mí las ciudades se reconstruyen y la Pachamama no se recupera de un día para otro. Lo que están haciendo es venderle todo y darle todo a los extranjeros y a nosotros nos dan lo que sobra. Eso básicamente. ¿Qué te parece que a un año la muerte de Catrillanca, el posterior contagio de Carabineros? La verdad es que a Carabineros yo no le creo nada, o sea, montajes hemos visto por montones, policía de civil, coincidió justo con la fecha en que Chile despertó y aquí estamos recordando a Camilo y haciendo que su muerte haya valido la pena y luchando por lo que nos corresponde a todos, nuestra tierra y nuestros recursos.